Estamos con el tema de la gran comisión. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, a toda la gente, al que se deje. Id y predicar, ¿sí? Y esta serie trata de eso. Les dije al principio que nos íbamos a llevar unos 9 o 10 mensajes, pero no, ya el Señor me la cambió. Por eso no es bueno estar de habladores, ¿verdad? Aquí cerramos esta serie con este mensaje, es el último. Porque me urge el Señor hablar de la vida cristiana. Tenemos que hablar de la oración, de la adoración, del ser cristiano, ¿sí? Hay muchos conceptos cerrados al ser cristiano, de lo que es que ese es cristiano, ese nada más se la pasa encerrado, hincado, y nada más se la pasa leyendo su Biblia, ¿no? Va mucho más allá, ¿sí? Entonces me urge el Señor a hablar de esto. La siguiente serie es la vida cristiana. También estoy tentado a hablar del diezmo, del dinero en la iglesia. Es importante que todos sepas, de todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Y para qué es? ¿En qué se emplea el dinero de la iglesia? Algunos creen que el dinero de la iglesia es para el sueldo del ministro, del pastor, ¿no? Es mucho más allá. Entonces, quiero hablar de muchos temas. Y este, de la gran comisión, creo, de parte de Dios, que aquí lo cerramos, porque es amplio, pues. El concepto es ir y predicar. Vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Como Bartimeo, como... ¿quién más vimos? Mateo, ¿eh? O sea, vimos a Jonás, que no quería ir a predicar. O sea, algunos aspectos para que nosotros nos reflejemos ahí y nos motivemos. Pero hoy vamos a ver una oración poderosísima de los cristianos en la época de Pedro. Cómo oraban al Señor, les pedían fuerzas para salir y predicar. Sin miedo, con denuedo, decían. Ahorita vamos a ver lo que esa palabra quiere decir, denuedo. Denuedo es una super palabra. Una palabrota en el buen sentido, denuedo. Vayan buscando Hechos, capítulo 4, versículo 20. Así se llama el tema, conforme a este versículo. Hechos 4, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es nuestro texto base. Vamos a ver ese pasaje. Toda la historia de Pedro. ¿Qué los llevó a decir estas palabras? ¿Sí? Nos ponemos en las manos de Dios. Padre, estamos en tus manos, esperando recibir de ti palabra de vida, de aliento, de exhortación. Crecer, Señor, siempre crecer, siempre amarte, mi Dios, siempre ir a más y no quedarnos con un cristianismo limitado ni mediocre. No, mi Dios, tú no quieres eso de nosotros. Tú buscas que lleguemos a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Así que, mi Señor, yo te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra que vamos a dar y que tú nos hables a nosotros, empezando por mí. Sí, Padre, dispuestos estamos. Y si no estamos dispuestos, tú dispón nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así se llama, este es el tema 5 y último tema de la serie La Gran Comisión, y se llama lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto y qué hemos oído? Ahora sí que ir con el chisme, ¿verdad? Rápido, que se riegue la noticia. ¿Qué has visto, mi hermano? ¿Y qué has oído? Lo que debemos de responder es: yo he visto a Jesús. Y he oído a Jesús. Esto dijo Pedro. Porque los líderes religiosos de esa época les impidieron, las autoridades les impidieron hablar de Jesús. Y ellos dijeron: no, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Así me cueste la vida. Y así le costó la vida a muchos hermanos. Ya les platiqué todos los hermanos que murieron en la época del Coliseo Romano y de los circos. ¿Cómo los mataban? A todos los apóstoles los mataron. Unos apedreados, otros a espada, otros le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron de cabeza. El único que murió de viejito fue Juan, pero encerrado. A todos les fue mal. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús, por predicar a Jesús. No podemos dejar, y ellos no pudieron dejar, y como no pudieron dejar de decir lo que habían visto y oído, se los echaron. Y a nosotros, mis hermanos, puede llegar la ocasión que alguien nos diga: ¿sabes qué? Cállate, no hables. Pero si Dios, estás lleno del Espíritu Santo, Dios te está controlando, estás siendo guiado por Él, tú habla, mi hermano. Él te dará la solución. ¿Sí? Cuando estamos de impertinentes nos damos cuenta también. O sea, hay que ser prudentes, astutos como serpientes, dice la palabra. También dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que nomás busquemos el pequeño resquicio, la oportunidad para introducir la palabra de Dios a todos los que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Por amor a ellos. El propósito del Evangelio es rescatar almas, rescatar al perdido, llevarles la luz, que la luz alumbre en las tinieblas. Ese es el mensaje, ese es el propósito, mis hermanos. No es para venir y formar un club social, un lugar así de reunión como este. Pues la verdad no me interesa. ¿Sí? Sino es de formación. Venir aquí, este lugar es de formación y crecimiento para hacer la obra de Dios. Si no servimos al Señor, no estamos sirviendo, mis hermanos. No es para venir y sentirnos bien. Discúlpenme si los ofendo o les digo algo duro, discúlpenme. No es para venir a sanar mis heridas, a restaurar mis males y dolores, a ver si Dios me bendice. No, no, mis hermanos. Ya les dije que lo que hace la bendición y la transformación de vidas es la palabra de Dios. Así que si tú quieres ser transformado, regenerado, cambiado, alentado, fuerte, la Biblia, esta es la medicina. Esta es la medicina. Es eficaz, es viva y eficaz. Es una medicina, se los expuse la otra vez. Una medicina es eficaz, súper eficaz, para quitar una gripa. Pero si no te la tomas, no te sirvió de nada. Si no te tomas la medicina, no te va a funcionar, vas a seguir enfermo con tus males. Los doctores nos recetan y nos recomiendan, ¿verdad? Un tratamiento, tómese tales pastillas, póngase tales inyecciones, esté en reposo. Y nada más, nos tomamos la primera pastilla, estamos 1 o 2 días de reposo y ahí vamos. Y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no tomamos el tratamiento como el doctor nos lo dijo. Por algo nos lo dijeron, ¿verdad? Así es la Biblia. Hay que tomarse el tratamiento. Esto es diario, mis hermanos. Es medicina diaria. Diaria, diaria. Es medicina a tus huesos. Parte el alma. Llega hasta el tuétano, hasta la médula. Entonces, la palabra, mis hermanos, ¿para qué? Para el crecimiento, como les digo. Aquí estamos para crecer, para fortalecernos, para ir a servir y cumplir la gran comisión, que es el tema que estamos tratando. Porque no podemos dejar de ver, de decir lo que hemos visto. Si tú ya viste al Señor, y si ya escuchaste al Señor, hay algunos que dicen, yo escuché al Señor, me dijo esto. Hasta me habló y lo sentí así, clarito, hasta oí su voz. Yo lo respeto porque vaya a ser cierto y no quiero blasfemar. Pero a mí no me late mucho eso. Yo lo que creo es que el Señor te habla de una manera espiritual, porque el Señor es espíritu, así dice su palabra. Él te hace sentir, te mueve, te lleva, te pone algo, una inquietud en el corazón que no puedes resistir. ¡Ah! Como cuando yo sentí el llamado de Dios. Yo no dormía, me la pasaba así, será, no será. El Señor me orilló hasta que lo obedecí a ser su siervo, su ministro. Servidor, no enseñorearme de nada. Servidor de Cristo. Y todos debemos ser servidores, mis hermanos. Todos. Oímos la voz de una manera espiritual. De una manera espiritual. Entonces, si tú ya oíste esta voz espiritual que te dijo, estás perdonado. Si ya la oíste, no puedes dejar de decir lo que has oído. Si tú ya viste al Señor en su palabra, porque aquí lo vemos, si Él ya te reveló muchas cosas, si Él ya te dio consuelo, ya te confirmó, ya te dijo, eres mi hijo, si ya te dijo, ya lo viste, ya estás consciente de todo esto, no te puedes quedar callado. Debemos de ir y comunicar lo que hemos visto y oído. Vamos a recorrer rápido esta historia. Pedro y Juan iban a la puerta, la hermosa, una puerta del templo. Y ahí estaba un cojo de nacimiento. O sea, sin pie o con pie chueco. Y iban Pedro y Juan a orar al templo. Y estaba este cojo, siempre lo llevaban ahí a pedir limosna. Cuando iba pasando Pedro y Juan, pues estiró la mano. Les dijo, pues una ayuda, una limosna. Entonces viéndolo Juan y Pedro lo vieron a los ojos y le dijeron, míranos. Y él, estando atento, pensaba que iba a recibir algo. Le dijo, Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y lo tomaron de la mano y se paró. Y al instante sus pies se enderezaron, dice así. Y luego anduvo alabando, cantando y saltando y brincoteando. Alabando a Dios por la sanación que había recibido. Imagínense este cojo ahí mendigando, pidiendo limosna. Lo tenían que llevar cargando para depositarlo en su lugar para pedir limosna. ¿Qué vida le llevaba este hombre? ¿Jesús ya había pasado por ahí? Por supuesto que sí, porque Jesús iba seguido al templo. En su ministerio de Jesús, seguido iba al templo. Seguro ya había visto a ese cojo. ¿Por qué no lo sanó? No era el tiempo. Dejó cosas listas, preparadas para los discípulos. Ahora en este tiempo hay cosas ya preparadas para nosotros los discípulos, mis hermanos. Solamente nos están esperando esos cojos, esos ciegos como Bartimeo, ¿sí? Esos Mateos. Nos están esperando cosas ya preparadas. Dice que la palabra que son buenas obras para que andemos en ellas ya preparadas. Las buenas obras ya están preparadas de antemano de parte de Dios para que andemos en ellas. Nada más que debemos de accionar y vamos, ¿sí? Más bien, debemos de estar atentos al mover del Espíritu, atentos al mover del Espíritu, a la voz que les digo, la voz espiritual. Y vamos, entonces van a ver cojos levantarse. Cojos espirituales, mis hermanos. No les quiero prometer milagros, ¿verdad? Porque unos dicen, ay, se va a levantar y va a salir de tal problema de enfermedad, ¿verdad? ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Pero yo no les quiero decir esto porque ustedes van a llegar con la gente con un cojo, levántate, y va a seguir así. Pues, ay, no fue tan efectiva mi fe. Y hasta te puedes decepcionar, frustrar, porque no ves una sanidad, o porque no ves un milagro, alguien ver, ¿sí? Te puedes frustrar por eso. Por eso les quiero advertir que no es así. No es así, mis hermanos. Si pasa algo hermoso, un milagro hermoso, precioso del Señor, así, pues debe estar bien documentado. La otra vez les dije que ahora se conforman con milagros que, ¡ay, Dios me tapó las muelas! ¿Esos milagros hace mi Señor? Dios me cambia todos los dientes completitos, me los pone nuevos, sin ninguna caries. ¡Ay, Dios me dio la vista, pero todavía veo un poquito borroso, pero antes veía peor o veía menos! No, mis hermanos, Dios te da ojos nuevos. De esos milagros, eso sí, créanos. Cuando ustedes vean a alguien que no tiene una mano, por aquí por Plaza Mayor anda un muchacho, ¿verdad?, que no tiene mano y anda pidiendo. Si yo le veo crecer la mano a ese, ¡ay, Señor! Ese fue un milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, las buenas obras están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Cristo dejó a este cojo de la puerta de la hermosa, la puerta del templo. Lo dejó ahí, ¿para qué? Para que los discípulos obraran ahí con el poder del Espíritu Santo. Para eso lo dejó. Porque Cristo, pues, muchas veces pasó por ahí y no dudo que le haya dado una moneda. No lo dudo. Vamos al versículo 7 de ahí mismo, de esta historia. Ok, iba para allá. Nada más que me entretuve ahí con el cojo este. Pedro y Juan, después de que curaron a este hombre, por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, predicó Pedro y se convirtieron 5,000 varones, dice. Nada más contaron a los varones. Se convirtieron 5,000 y veían a muchos prodigios y milagros ahí. Dio un sermonzazo Pedro ahí también. Entonces, las autoridades del templo y los religiosos de esa época no les gustó que estuvieran predicando en el nombre de Jesús y los mandaron traer al concilio. Y les dijeron, ¿en qué nombre hacen eso? ¿Por qué lo están haciendo? Los cuestionaron, vamos a verlo. Dice, en el 7, Hechos 4, versículo 7. Estaba Pedro y Juan en medio del concilio, en medio de todos los religiosos, ¿sí? Los estaban cuestionando. Les, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Miren, esto de lleno del Espíritu Santo ya se los mencioné ahorita. Lleno del Espíritu Santo es dirigido por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. No quiere decir que vino el Espíritu Santo y moró en él. O sea, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios cuando recibimos el perdón, cuando viene la revelación, la fe. Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero una llenura del Espíritu Santo es cuando eres movido. En Hebreos 13:20 dice, haciendo Él. 13:21. Haciendo Él, ¿quién? Dios. En vosotros, lo que es agradable delante de Él. ¿Quién lo está haciendo? Él en vosotros, en cada uno de ustedes, lo que es agradable. ¿Sí? Porque Él pone el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice aquí, entonces fue movido por el Espíritu Santo y empezó a hablar, impulsado, controlado por el Espíritu Santo. En el 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, al cojo este que les digo, por eso lo estaban interrogando, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a él les está reclamando, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra reprobada. Vamos ahí tantito. La piedra reprobada quiere decir, una piedra es el fundamento, está haciendo alusión al fundamento como los cimientos de una casa. Recordemos que quien hace su casa sobre la arena está edificando mal, pero quien pone su casa sobre la roca está edificando correctamente y perdurará. El que hace su casa sobre la arena no perdurará, pero el que finca su casa sobre la roca perdurará. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Unos dicen que la piedra es Pedro, porque Jesús le dijo, en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para entender este versículo, que ha sido malentendido por la iglesia católica, dicen que Pedro es la piedra y Pedro es el Papa, no. Jesús estaba refiriendo a la respuesta de Pedro. Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, eso te lo reveló mi Padre. Sobre eso que te reveló mi Padre, que tú estás diciendo, sobre esa roca, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esto que acabas de decir, esta inmensa roca, edificaré mi iglesia. No sobre ti, Pedro. Bueno, Pedro entendió bien, porque el mismo Pedro dijo, Cristo, la piedra reprobada. En las cartas de Pedro dice, Jesucristo es la piedra, la roca. Para entender nada más como paréntesis. Pedro les está diciendo, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, porque ellos se sentían los dueños de Dios. Los que estaban haciendo casa a Dios, pues fueron los que le hicieron el templo a Dios, ¿verdad? Ustedes que se sienten que son el pueblo escogido y todo eso, que sí lo eran, ¿verdad? Reprobaron la piedra. No quisieron fundamentarse en la piedra. Lo dice, vino a ser, ¿dónde estoy? Cabeza del ángulo. Esto quiere decir, siempre que se refiere a cabeza es origen. Es origen, fuente, comienzo, cimiento, fundamento. Por ejemplo, el origen de la mujer, ¿quién es? El hombre. Del hombre se originó la mujer. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza de quién. De la mujer. ¿Sí me expliqué? Cabeza es origen, es fundamento. Vámonos entendiendo. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? El origen de la iglesia, ¿quién es? El fundamento de la iglesia, ¿quién es? Se está diciendo Pedro, ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, el fundamento, los cimientos, algo firme donde no lo puedes mover. No lo vas a poder mover por más vientos. Por eso le dijo Jesús, dice, y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. Firmes, fuertes siempre. El fundamento, el origen, los cimientos, el comienzo de la salvación es Jesucristo. Por eso les está reclamando a los fariseos y a todo ese grupo, ustedes rechazaron la salvación, es lo que les está diciendo. Ustedes quieren seguir siendo salvos o quieren alcanzar la salvación por sus méritos, por cumplir la ley, por cumplir con sus rituales, por aparentar ser buenos o querer ser buenos y cumplir la ley. No, porque están rechazando el fundamento de la salvación que es Jesucristo y la fe en Jesucristo. Esto es lo que le está reprochando Pedro ahí en el 12. Y en ningún otro, chequen, hay salvación. Es lo que les está diciendo Pedro. Ustedes rechazan la piedra y vino a ser el fundamento de la salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro ni el agua, mis hermanos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Habrá algún nombre en que podamos ser salvos? ¿Alguno por ahí? A lo mejor Buda, Mahoma, Gandhi, ¿no? Alguna persona muy buena que diga, que este sí me agarro de él y me voy al cielo. Un amigo me dijo, oye, ya que tú andas ahí de aleluya y religioso y cristiano, pues pídele a Dios por mí, ¿no? Ahora sí que él se agarraba de mí para que fuera aceptado por Dios. Agárrate de Cristo, mi hermano. La gente se quiere agarrar de otras gentes, de otros símbolos, de a lo mejor de la cruz, o no sé, de santos, vírgenes. ¿Cuántas vírgenes hay? No digo, pero en el común denominador, la creencia de la gente. Hay miles, y dicen, yo me agarro de esta porque esta es más efectiva que la otra. Esta, la morena, la güera, la dorada, la de cobre, de ahí de Cuba. En fin. Y dice, en ningún otro hay salvación. Lo dice la Biblia. El autor de la Biblia es Dios. Y te lo está diciendo Dios. En ningún otro. O sea que no te agarres de ningún otro. Agárrate de Jesucristo. Y si no te agarras de Jesucristo, no va a haber salvación. Punto. Así es Dios, mis hermanos. Así es Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. ¿Han oído la palabra ecumenismo? ¿No? Bueno, ecumenismo es que todos los caminos llevan a Roma, así resumido. Te dicen, a ver, los del Islam creen en Alá y su profeta Mahoma. Y ellos piensan que siguiendo el Corán van a llegar al cielo. Los de Buda. Cada uno con su religión y su creencia, hasta los de la Santa Muerte, piensan que así siguiendo tales y cuales ritos van a llegar al cielo. Pero el ecumenismo es que todos estos se juntan diciendo que hay un solo Dios. ¿Sí? Este es el ecumenismo. Todos tienen su Dios, todos tienen su Dios. Todos se juntan, los lama, los del Tíbet, en fin, hay miles de religiones y creencias. Y hagan de cuenta que hacen una reunión donde todos se juntan para alabar a Dios. ¿A cuál Dios alaban? Cada quien al suyo, pero dicen que es el mismo. ¿Será el mismo? Esto es ecumenismo. Decir que todos tenemos, que es el mismo Dios, nada más que con diferentes nombres. Y que por cualquier camino podemos ir al cielo. Pues yo soy de Mahoma y de Alá. Y no le hace, yo me junto contigo, cristiano, pues es el mismo Dios, no le hace. Si un cristiano honesto, recto, de la Biblia, y ¿sabes qué? Arrepiéntete y ven a Jesucristo, porque si no, no puedes entrar al cielo ni ir al Padre. Arrepiéntete y ven a Jesucristo. ¿Qué le va a hacer el este del Islam? Lo rechaza, hasta lo puede ofender o hasta llegar a golpear. Cualquiera que sea cristiano no puede ser ecuménico, mis hermanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? O eres caliente o eres frío. O eres de allá o eres de acá. No puedes estar jugando con Cristo. No puedes. O eres cristiano o no eres cristiano. Algunos dicen, a ver, ¿cuántos cristianos se van a quedar en el arrebatamiento? Saben que Cristo va a venir. Para los que no sepan, Cristo va a venir y nos va a arrebatar. Es una promesa de Dios. En los últimos tiempos. A los que estén vivos, claro, a los que estemos vivos, si es ya pronto. Ojalá, Señor, ya ven. Por mí ya ven, Señor. ¿Cuántos quieren que venga hoy? ¿O nos esperamos tantito? ¿Cuántos se sienten seguros de ir hoy si viene el Señor? Levanten la mano, en verdad. Ok, bueno. Para el que no se sienta seguro, hay una puerta, ahorita mismo, de arrepentimiento. De decir, Señor, me arrepiento de mi maldad, perdona mis pecados. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mis misericordias son nuevas cada mañana. Y tengo una gracia interminable. Solo es cuestión tuya. Dios te da la puerta. Dios te da ahorita mismo la oferta. Tómala. No te resistas más. Tómala. Es tuya. Y es gratuita. No tienes que hacer nada. Ni pagar. Ni luchar. Simplemente doblar tus rodillas y decir, sí, Señor. Reconozco mis pecados. Reconozco mi maldad. Reconozco que moriste por mí. Si tú pagaste ya por la entrada al cielo y me estás regalando un boleto, gracias, Señor. No quieras decir, a ver, ¿cuánto te debo por ese boleto? ¿Cómo es? Toma. No. Él ya pagó con su sangre. ¿Tú alcanzarás a pagar? Si la vida eterna costó su sangre, ¿cómo la pagas tú? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Inmensamente valiosa para Dios, por supuesto. Cristo llevó el pago y lo entregó al Padre. Padre, toma mi sangre, te pago por todos estos. Está pagada la deuda. Solamente tienes que reconocer, sí, Cristo, tú pagaste por mí. Acepto ese pago que hiciste por mí. Perdóname de mi maldad. Vengo a ti, Señor. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Porque no sabemos si vamos a vivir mañana. No lo sabemos, no lo sabemos. Además, no sé si vaya a llegar de aquí a 2 horas o 3, o si me dan paro aquí, fulminante, y adiós, ya me voy con el Señor, ahí los dejo. Sí, mis hermanos, entonces unos dicen, ¿cuántos cristianos se van y cuántos se quedan? Eso está mal. Todos los cristianos se van. Todos los cristianos se van. Los que son cristianos. Porque hay gente que dice, pues yo soy cristiano, ¿por qué? Pues porque voy a la iglesia. Y mira, ya me compré mi Biblia, letra grande para leer. ¿Por eso eres cristiano? Sí, es que hice, recibí al Señor y le dije, sí, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y ya. Los frutos, mis hermanos, los frutos. Pero cuando hay un arrepentimiento de corazón, el perdón es inmediato. Tú sabes, el Señor te va a hablar, es lo que te digo. El Señor te va a hablar y te va a decir, estás perdonado. Y va a haber una alegría en ti enorme, incontenible. Y vas a ver, como cantábamos hace rato, las maravillas de Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a ver un arbolito, un pajarito, lo que sea. Lo vas a ver hermoso. Yo mi conversión fue así, yo estaba como loco, como en las nubes. Como en las nubes, y a todo mundo le quería hablar de Cristo. A todo mundo le quería hablar de Cristo. Pues muchos me dejaron de hablar y otros me tiraron de a loco. Y unos todavía me ofenden. ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo lo más valioso del mundo. Lo más valioso, mis hermanos. No hay más. ¿Por qué me salí? Sí, por el ecumenismo. Entonces, piensan estos que todos los caminos llevan al cielo. No es cierto. Hay un solo camino. San Juan 14:6. Le dijo Jesús, y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por... Así que si uno de Alá o de Mahoma quiere ir al Padre, ¿qué tiene que hacer? Entrar por Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entrad por la puerta estrecha. Yo, por la puerta estrecha. Jesús. Porque ancho y espacioso es el camino para el infierno. Cualquier otra puerta te lleva al infierno. Pero quieres ir al Padre, entra por la puerta. Por Jesús. Yo soy el camino, el único camino. Y la vida eterna, mi hermano. Y la verdad, la verdad. Así que estos te salen con su ecumenismo. Todos somos hijos de Dios. Todos no es cierto. Los hijos de Dios son los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. A los que aceptan este sacrificio que hizo Cristo. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos ya tienen el boleto. ¿Sí? Ya entran por el camino, por Cristo. No puedes entrar por ningún otro, ningún San Martín, San Ignacio, San nada. Entras por Cristo. Es que este me ayuda para acercarme a Cristo, no es cierto. Cristo te está diciendo, ven a mí. No te está diciendo, ve primero a Pedro y luego vienes conmigo. No. Ve primero a Juan, a Felipe y luego vienes conmigo. No. Ven a mí. Así dice el Señor, ven a mí. Así que entramos directamente por Cristo. No hay otro camino. Ese ecumenismo es totalmente una aberración. Y cualquiera que se meta en ese camino apostata de la fe. Apostatar es separarse, es regresarse de la fe. Ok. En el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice que eran hombres sin letras, ¿sí? O sea, ignorantes, sin estudios, con muy poca capacidad, preparación cultural y escolar, académica, sin preparación. Pero, ¿cómo hablaban, mis hermanos? ¿Por qué hablaban así? Por el Espíritu Santo. Hermanos, yo no terminé la secundaria. Yo no la terminé. Bueno, culpa mía también. por irme de porro. No la terminé, mis hermanos. Si yo los, o la gente que ha dado testimonio, que salen bendecidos con lo que yo les digo, yo no lo digo por mí. Yo no lo digo por mí, mis hermanos. Dios me pone palabras. Y si el don opera, toda la gloria es de Él. Con ellos operaba el don fuertemente, mis hermanos. Dice que tan solo con pasar la sombra de Pedro, sanaban con la pura sombra de Pedro. Hasta hay una cancioncita por ahí, un coro, ¿verdad? De la sombra de Pedro. Sí, mis hermanos, nada más. Fíjense el poder, movidos por el Espíritu Santo. Y cuando los oían hablar, dice, ustedes no se preocupen por lo que van a decir, les dijo Jesús. En el momento indicado, el Espíritu Santo les dará palabra. Ese fue un momento indicado. Y vino el Espíritu Santo en ellos y empezaron a hablar y les dieron una cátedra a los doctores de la ley, a los que se sentían los más sabios de esa época. Juan y Pedro les dieron una cátedra, como cuando Esteban expuso todo la doctrina, todo el evangelio se les expuso igual, una supercátedra de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Si ni siquiera han estudiado estos cuates. Eran pescadores, se dedicaban a todo menos a estudiar. Y los otros, pues sí se dedicaban a estudiar la palabra duro. Dice, eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, corrientitos. La prole, dicen unos por ahí. Y dice, y se maravillaban, estaban asombrados y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú hablas a alguien y se queda así maravillado, Jesús operó en ti. Jesús operó en ti. Hay gente que no lo va a reconocer, pero le va a quedar aquí. Y va a decir, ay, no me puedo quitar de la cabeza lo que me dijo este aleluya. Duro, duro. Tiene algo. ¿Eso qué es? Que estás emanando a Jesús cuando hablas. ¿Sí? Es más, cuando te ven, dice, les reconocían que habían estado con Jesús, a pesar de que eran iletrados, a pesar de que eran analfabetos y del vulgo, les reconocían que habían estado con Jesús por la manera de hablar. Entonces daban evidencias, mis hermanos, evidencias de que habían estado con Cristo. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, al cojo este que les digo, no podían decir nada en contra. O sea, la evidencia estaba ahí, la habían sanado, ellos mismos lo reconocían porque pasaban diario al templo, decían, lo sanaron estos, en el nombre de Jesús, pues ¿cómo vamos a decir que no? Ahí está la evidencia, ¿cómo vamos a decir que no? Yo, mis hermanos, como testimonio, fui drogadicto, ya se los dije, y yo era un despapalle, un músico, en los bares, rodeado de pura chulada. ¿A qué les cuento esas bajezas? Y me juntaba con ellos en Chilangolandia, de donde soy, de México. Se acostumbra a hablar con mucho albur, siempre en doble sentido. Esa es la manera de hablar de allá. Chilango que no sabe alburear, no es chilango, dicen algo así. Puro doble sentido y groserías. Cuando el Señor vino a mi vida, mis hermanos, se acabaron las groserías. Y no porque yo me estuviera reprimiendo para no soltar una. No, simplemente hablaba como le estoy hablando ahorita y sin necesidad de decir ni una sola grosería. Ni alburear, ni nada. Fue de las primeras cosas que hizo el Señor conmigo. Borracho, drogadicto, fumón. Fumador. Fumón dicen los de Perú. ¿Sí? Fumador. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que era, ya no soy? Y no por mis fuerzas, no por mí. Cristo lo hizo. Es el poder de Dios, mis hermanos. Es el poder de Dios. Y creen que es algo que se va así instantáneamente. Bueno, en ocasiones sí, pero es algo que es un proceso. Es un proceso. Digo porque vayan a creer ustedes, somos bien buenos para hacernos ideas de que, así como él, ya se fue todo así instantáneo. No, es un proceso. Si ustedes están batallando con algo, denle chance a Dios obrar. Denle chance que obre él en sus vidas. Y van a ver. Nomás déjense. Flojitos y cooperando, dice un proverbio. En el 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, se estaban poniendo de acuerdo a ver qué iban a hacer con ellos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad, mis hermanos, si es justo delante de Dios obedecer al que te diga cállate antes que a Dios. Porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Si cualquiera te dice cállate, oye, tú me dices cállate, pero mi Dios me dice habla, ¿a quién le hago caso? ¿Tú eres más fuerte que Dios? Digo, porque si eres más fuerte, pues a lo mejor te hago caso a ti, ¿no? Si mi Dios ya me dio la orden que hable, hablo. Y si viene alguna dificultad o algo, Él va a dar la salida. Y si no da la salida, gloria a Él de todos modos. En un rancho, a un pastor conocido mío, Juventino de San Felipe, saludos, bendiciones, si me llega a escuchar. Lo rodearon y lo querían linchar en un rancho. Ay, que tú no quieres a nuestra Virgencita y que te vamos a... ¿Cómo no? Yo quiero a la Virgen María, les dijo. Yo amo a María, Madre de Jesús, ¿cómo no? Y nosotros la amamos también, ¿sí o no? Amamos a María, a la Virgen María, Madre de Jesús, ¿cómo no? Es un personaje de la Biblia ejemplar, ejemplar para nosotros, ¿cómo no? Hay creencias cerradas de nosotros, los aleluyas, mis hermanos, que se divulgan y piensan que somos... Bueno, lo querían linchar y les dijo, ¿me aman? Hasta me da risa porque cuando lo cuenta así muy, muy tranquilo. Y ya lo querían echar rodeado. ¿Me aman? No, que no sé qué. Pues la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo. Hasta a los enemigos. Que debemos amar a nuestro prójimo. Yo sí les amo. No sé de dónde sacó el valor. Bueno, sí sé. El Espíritu Santo lo tomó. ¿Qué hicieron? Como cuando acusaron a la adúltera, arrojaron sus piedras y se fueron. Dios da la salida, mis hermanos. Dios da la salida cuando estás haciendo su voluntad y su obra. Cuando estás haciendo su voluntad y su obra. Él te va a llevar por caminos, no sé, difíciles. ¿Por qué? Porque quiere fortalecer tu fe. Si todo fuera suavecito, como en las nubes, ¿eh? Así bien. Pues qué. De lo malo se aprende. De las pruebas se aprende. Nosotros estamos pasando ahorita por escasez. Aprendemos y glorificamos a Dios. Escasez económica. ¿Qué tiene? ¿Les hemos pedido? ¿A que no? Presten, ¿no? No, es cierto. No, mis hermanos, es prueba. Ni para comer, ni para la leche, ni modo, Señor. Tú sabes, llegará el momento, ya es el tiempo. Mi hijo, te voy a bendecir, porque ya aprendiste. Hay una frase que dice que si creemos que con dinero vamos a hacer muchas buenas cosas, es porque confiamos demasiado en nosotros mismos. El que cree que teniendo dinero va a hacer buenas cosas, yo le doy acá, ayudo a mis padres, le doy a esta persona que está padeciendo, ayudo a los pobres, y todavía me sobra para casa, carro y todo. El que cree que puede hacer todo eso teniendo dinero, confía demasiado en él, en sí mismo. Lo que quiere Dios es que no confíes en ti, que te quites tu confianza en ti, para que Él pueda confiarte las cosas de Él. Cuando tú te quites tu confianza en ti y confíes solo en Él, te va a decir, ahora sí te va a encargar cosas el Señor. Ahora sí hazte cargo de esto, mijo. Toma, hijo, hazte cargo de esto. Es como un niño. Tú no le puedes confiar un carro, por ejemplo, yo a Bruno. ¿Dónde está Bruno? Se me van los... aquí está. ¿Ustedes creen que yo le puedo confiar un carro a él? Toma, hijo, las llaves. Llévatelo. ¿Por qué? Porque no está listo, ¿verdad? No tiene licencia, no sabe manejar para empezar. No sabe manejar y no tiene licencia. Y no tiene la edad. Y le suelto el carro, ¿no estoy siendo imprudente? Así es Dios, mis hermanos. Cuando Dios nos lleve a un nivel, nos va a soltar las llaves. Ándele, mijo, ahora sí. Ahora sí lo puedes hacer. Así es, mis hermanos. Ok. Mas Pedro y Juan le respondieron en el 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, mis hermanos. Después les dijeron, ¿verdad? Que no hablaran más. Los amenazaron. Aguas, cuidadito con que sigan hablando porque les va a ir como en feria. Sabemos que sí, ¿verdad? Sabemos que hasta la cárcel fueron a dar y los azotaron y todo. Pero después se reunieron en el 29. Vamos al 29. se reunieron en una casa y empezaron a contar todo lo que había sucedido, de cómo había sido sanado el cojo, de cómo los habían amenazado, de cuántos convertidos había habido en ese día. Y luego cuando estuvieron en la casa se pusieron a orar, mis hermanos. Es lo que quiero que chequemos. Esta oración está poderosa. Dice que se pusieron a orar unánimes y decían en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. De nuevo, vamos con esta palabra, denuedo. Quiere decir brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Brío es espíritu, valor, resolución, garbo, desembarazo, gallardía, gentileza. Nada más lo que quiere decir brío. Espíritu, valor, resolución, garbo, desembarazo. Desembarazo es despreocupado. No va a pasar nada, hombre. Gallardía. Gallardía es esfuerzo y arrojo en ejecutar las acciones y acometer las empresas. Esfuerzo y arrojo en ejecutar las acciones y acometer las empresas. ¿Cuál era la empresa que querían cometer ellos? Llevar la palabra. Señor, concédenos que con todo denuedo hablen tu palabra a tus siervos. Esfuerzo. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. Ánimo. Eso quiere decir esfuerzo. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. Nada más lo que quiere decir de nuevo. Valor. Cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y arrostrar los peligros. O sea, con una actitud decidida. Cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y arrostrar los peligros. Arrostrar es se refiere al rostro. Arrostrar es enfrentar. Sí, vamos a darle la cara. Arrostrar los peligros. Enfrentar los peligros. Con valor, con ánimo. Eso quiere decir intrepidez, arrojo, valor en los peligros, osadía, falta de reflexión. Todo lo que encierra esta palabra de nuevo, mis hermanos, osadía. ¿Han visto la gente que escala montañas, que se avienta de aquí para allá? Son muy osados. Falta de reflexión. No la piensan, ellos se avientan. ¿Nunca te has subido a un trampolín así alto de 5 metros o 10 metros? No sé. Te asomas y dices, ay, mejor no. Ya le pensaste, ya le meditaste. Pero un osado, agarren, ¿cómo va? Se avienta. Esto es lo que pedían los discípulos. Señor, danos la fuerza, el valor. Ser osados, ser intrépidos, acometer, enfrentar los peligros. Nada más con el denuedo, el brío, la energía. No pedían poca cosa, mis hermanos. No pedían poca cosa. ¿No te parece una oración adecuada para estos tiempos? Una oración adecuada, Señor, dame la fuerza, dame el valor. Yo siempre le añado, quítame la vergüenza. ¿Sí? O sea, quiero ser osado, Señor, sin pensarla. Porque a veces, ay, le diré, sí le digo, como el chapulín. Sí voy, sí le digo. Y a la mera hora no le dices. Osadía, intrepidez. No la pienses. Si el Señor ya te dijo, háblale. Te dijo espiritualmente, recalco. ¿Sí? Es un sentimiento, es un sentir que te impulsa. Háblale y dile. Porque no sabes si Él es una oveja de Dios, como les comentaba hace ratito. Entonces, esta oración debemos de adueñárnosla, apropiárnosla y pedir lo mismo, de nuevo. Señor, danos de nuevo. Mira sus amenazas. Nos están amenazando, nos están espantando, nos están diciendo que si yo hablo de Jesús, pues hasta me golpean o me meten a la cárcel o me hacen algo. No, Señor, no lo permitas, Señor. Danos este denuedo, brío, esfuerzo, valor, intrepidez, desembarazo, gallardía, ¿sí? Enfrentar los peligros, osadía. En el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No, en el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay una clave aquí, mis hermanos, que quiero abordar en el siguiente, en la siguiente serie. La clave es que oraron. ¿Se dieron cuenta en el último versículo? Cuando hubieron orado. Necesitamos, ahorita no hemos establecido aquí un culto de oración, que siempre es bueno. Pero mis hermanos, les encargo mucho que estén orando. Pablo oraba para que Dios le diera palabra para darle al pueblo. Ustedes oren para que Dios me dé palabra para darles palabra a ustedes. Y que crezcamos. Yo también, porque la palabra es para mí también, no crean que es solo para ustedes. Es de edificación tanto para mí como para ustedes. Cuando hubieron orado, mis hermanos, cuando oramos, el poder de Dios se manifiesta. Cuando oramos. Entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. No abandonemos la oración, mis hermanos. Porque a veces empezamos duro, ¿verdad? O hacemos promesas. No, Señor, ahora sí le voy a echar ganas y vas a ver que 2 horas o 3 horas diario voy a estar orando contigo. Luego ya, el primer día sí, 3 horas. El segundo, pues más, 2 horas. El tercero, pues 1 hora. Y así le vamos bajando, hasta que ya se nos olvidó. Está más buena la telenovela, está más bueno el fútbol. Ya se nos olvidó. ¡Ay, Señor! Le damos lo último al Señor. ¿Se acuerdan cuando el siervo inútil, la historia esta, dice que llegó uno de trabajar, su esclavo, que llegó y todavía se puso a servir al amo? O sea, no llegó y se puso a comer y a descansar. Llegó como esclavo, se puso a servirle al amo. Dice, sírveme primero y luego ya comes tú. Así somos nosotros, mis hermanos. Así debemos ser. Llegar y atender primero al Señor. Señor, mira, mi hermano, yo no te digo que te pases horas orando. Yo te digo, pídele al Señor el querer y el hacer. Y si Él te pone a orar 5, 10, 15 minutos, no le hace. Buenísimos. Pero mira, de aquí, con toda pasión. Porque el Espíritu Santo es el mismo que produce la oración. El Espíritu Santo te hace orar. Cuando tú oras de ti, hasta te sientes así como que, como cueco, ¿no? Como que no llega, como que sientes que no estás delante de Dios. Como que nomás estás diciendo palabras por decir palabras. Es que tengo que orar. No. Si esa es tu actitud, mejor no ores. Si no es de que tengas, no es de que tengas que orar. Es de que le permitas al Espíritu Santo gobernar tu vida para que, entonces, Él va a poner palabras en ti. Dice que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede, aún con gemidos indecibles, ¿sí? Para que oremos como es conveniente delante de Él. Aún con gemidos. Hay veces que se nos acaban las palabras, ¿verdad? ¿Y ahora qué te digo, Señor? Pues tú nomás quédate meditando y al rato vas a estar hasta pujando y haciendo gemidos ahí. Pero el Señor entiende tus necesidades que no sabes expresar con palabras. Eso es. ¿Tienes algo que no sabes cómo pedírselo? Pues nada más quédate así, híjole, Señor, esto, no sé. ¿Sí? Pero tu corazón está ansioso de una respuesta, ansioso de una comunión con Dios. Amén. Entonces, cerramos aquí la serie, la gran comisión, mis hermanos. Ir y anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Hermana Soledad, usted no levantó la mano cuando pregunté de que si se iba con Cristo. ¿Usted le gustaría tener una relación personal con Jesús? Disponga su corazón, nada más. Se acostumbra en algunos lugares, yo no lo tomo por costumbre porque yo siento la convicción de que no es así, la firmeza de que no es así, que pasen al altar, pasen aquí y voy a orar por usted y va a recibir a Cristo, no. Porque muchos piensan que al hacer este acto ya se es cristiano, no. El ser cristiano viene una convicción en el corazón. Oyes la voz, tus pecados te son perdonados. Espiritual, y viene una alegría y te sientes salvo. Sientes que cuando vas a morir, vas a estar con Él. Ya no te importa morir. Yo antes tenía mucho miedo de morir. Me daba miedo todo. Ahora no. Bueno, hay preocupaciones como todo, ¿verdad? Pero si yo estuviera solo, vámonos, Señor. Vámonos, ya, llévame. Porque pues, es mejor allá que acá. Entonces yo le digo, disponga su corazón, dile Señor, aquí estaba mi Señor, estaba bautizando Juan en el Jordán. Y decían que iban confesando sus pecados, así dice la escritura, que todos iban a ser bautizados confesando sus pecados. No es de que los fueran diciendo, pues yo fui asesino, yo fui ratero, no. Confesar los pecados es estar de acuerdo con Dios. Sí, Señor, tú dices que es pecado matar, yo reconozco que es pecado matar. Tú dices que es pecado mentir, yo reconozco que es pecado mentir, confesando lo que el Señor, sí, Señor, lo que tú dices que es pecado, yo reconozco que es pecado. Y como yo he pecado, soy pecadora, perdóname. O pecador, no sé. Para que Él venga y transforme tu vida, mi hermano. Aprovechando esta serie de la Gran Comisión aquí para ustedes, los que no han recibido este testimonio de Dios, dispónganse. No se desesperen. El Señor va a obrar. El Señor va a obrar. El Señor ve los corazones. A veces queremos ser muy espirituales o muy consagrados o queremos vernos muy bonitos y muy santos. No. Esto lo vamos a abordar en la vida cristiana, que es la serie que sigue. ¿Sí? Nada más dispongan su corazón. Brenda, tú tampoco levantaste la mano. Entonces, debemos de llegar. Este es el propósito del Evangelio. Llegar a que la gente diga, soy salvo. El Señor pagó por mí. ¿Cómo que no? ¿O qué tengo que hacer yo? ¿Cuántos puntos? ¿O cuánto dinero? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Cuánto cuesta el cielo? Para ser salvo, ¿no? Hay mucha gente que así lo ve y así lo quiere hacer. Mucho esfuerzo. Es más, me voy hincado de aquí a la Villa de México. Si llego. Y ya con eso segurito me gané el cielo. Y el Señor dice, entonces, ¿de qué sirvió mi muerte? El Señor ve a esa gente y dice, entonces, ¿para qué morí? Si tú le quieres echar ganas, me estás despreciando a mí, porque yo pagué por ti. Nos despedimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Siempre nos hablas, siempre nos exhortas, nos alientas. Tú eres amante con todos nosotros. Tú dices que no quieres que nadie perezca, mi Señor. Así que yo te pido, en especial, por la vida de Soledad, por la vida de Brenda. Y si algún otro por ahí que no se atrevió a levantar la mano, o que la levantó por levantarla, Señor, pero tú sabes, Señor, que no es tuyo, te pido que toques su vida poderosamente. Toca su corazón, Señor, transforma, cambia, renueva, perdona sus pecados, Señor. Mantén una relación con ellos. Vuélvelos a ti, mi Señor. Sácalos de las tinieblas y trasládalos a tu luz hermosa y adorable, mi Dios. En tus manos están, Señor. Tú sabes el trato con cada una de ellas o de ellos. Nos vamos, Señor, esperando que estos mensajes sean de bendición a muchos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.